Por supuesto, André Matos continúa con un nuevo proyecto titulado Shaman, llamado Shaman, como el tema de Shaman de Angra. Uh-huh. Y Angra continúa por otro lado, es decir, Kiko Loureiro y Rafael Bittencourt, ¿no? En algún momento André Matos llegó a participar de varios proyectos como colaborador o como invitado, mejor dicho. Uno de ellos fue Nepal, que mencionamos antes. Pero también figuró con Superior, por dar una idea. O con la banda que vamos a presentar ahora. Una banda italiana, hoy en día hablar de bandas italianas no representa tampoco ninguna sorpresa, titulada Time Machine, llamada Time Machine. La máquina del tiempo. Sí, señor. Que llegaron a tener un disco llamado Act 2 Galileo, realmente conmovedor. ¡Galileo! Este es el disco que continuó la saga, Eternity Ends, el cual se refiere, sin ser conceptual, a cuestiones de la crucifixión. Ajá. De todos modos, fue un disco muy controvertido porque llegaron a grabarlo y lo descartaron totalmente después. Así que empezaron la grabación toda desde cero. Un detalle notable, por lo menos. Sí. Con muchos cambios de vocalistas en el medio, con muchos problemas. En este disco también participa André Matos, como dando una mano con las voces, aprovechando. Estrella invitada. Bien. Esto es Time Machine.